24 de marzo de 1976, 24 de marzo de 2012. A 36 años de la dictadura más sangrienta de nuestra historia, Radio Abierta, desde la Plaza Pagano del Bolsón, en el marco de la marcha por la lucha de memoria, verdad y justicia, y acompañando a la familia Garrido a más de un año de su asesinato en la comisaría número 12 del Bolsón. Radio La Negra, 90.1. Buenas tardes a todos, a todas. Estamos acá desde la Plaza Pagano en el Bolsón, transmitiendo en esta radio abierta, también para Radio La Negra, para la Red Nacional de Medios Alternativos, por un aniversario más del golpe militar del 24 de marzo de 1976 y recordando por los compañeros desaparecidos, por todas las luchas que han quedado en este momento y que a lo largo de los años hemos vuelto a querer retomar. Y estamos acá en la mesa con los compañeros y las compañeras. Con Laura, con Marcos. Y con Marcos, sí. Y Claudio, está Diego, Ana, Andrea, Rafa, Adrián. Bueno, todos los compañeros que hacemos Radio La Negra. Está Mica también, acercando una hoja. Bueno, sí, como decía Claudio recién, a 36 años de la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Y vamos a contextualizar un poco a lo largo del programa, vamos a hablar de diferentes temas, vamos a charlar un poco de lo que fue pasando a lo largo de esta dictadura y cómo se fueron dando diferentes acontecimientos a lo largo de estos años nefastos de la historia que arrancó en el 76, un 24 de marzo. Compañera. Unos cuantos años antes. Hay que contextualizar en primer lugar que esto pasó un 24 de marzo de la década del 70 en nuestro país, pero que responde a un plan que es continental, como siempre. Es nada más que el afianzamiento y el no solo intento, sino concreto hecho de acallar lo que en ese momento estaba surgiendo fuertemente como un modelo, un sistema, una lucha alternativa que tenía bastante fuerza en todo el continente y que no podía ser bien visto o permitido por el imperio dominante, que aún sigue siendo el mismo, y por lo tanto se van a dar golpes de Estado en cadena en toda América Latina. Sí. Simplemente el 24 de marzo fue lo que pasó acá, en nuestro país, pero venía siendo en todos los países latinoamericanos. Tiene que ver con el sistema neoliberal, y a partir de ahí se impone, que necesita que las sociedades estén quietas, tranquilas, y por otro lado, que acepten. Hay una movida en toda América Latina que empieza antes, en la década del 60, en donde se empieza a pelear y luchar fuertemente en contra de ese sistema. En esa época, que por ahí es algo que puede llegar a interesar, tenemos una interferencia. Ahí estamos. ¿Qué pasa? Yo correspondo a esa generación, desaparecida a partir del golpe, incluso antes del golpe en la Argentina. Era estudiante universitaria en ese momento y estaba estudiando en un lugar clave, una carrera clave y en una facultad clave. Estudiaba en La Plata, lugar por excelencia represivo que se reprimió. Estudiaba historia, carrera clave en ese momento, siempre. Y y estaba la carrera en la Facultad de Humanidades de La Plata. Como ejemplo, mi promoción, cuando yo empecé la carrera, éramos 800. En tiempo y forma terminamos 23. La mitad, pongámosle la mitad, se volvió a sus casas, porque fue una época muy complicada. Después del golpe estuvimos casi 6 meses con la universidad cerrada. Y de la otra mitad, la gran mayoría es hoy desaparecida. O sea que fue un lugar clave en esto. Pocos sobrevivimos. Y de los pocos que sobrevivimos, pocos conseguimos el título. O sea que poco nos bancamos toda la carrera en La Plata. Eran compañeros nuestros los pibes de La Noche de los Lápices. Estuvimos en las marchas de los días anteriores. El director de nuestra carrera se llamaba Benito Díaz y es el padre, era porque ya murió, el padre de Díaz, uno de los chicos sobrevivientes de La Noche de los Lápices, de Pablo. Cuestión que la vivimos muy de cerca. Para mí, el día de hoy es clave. Y sobre todo es que en la memoria, en tener memoria, en seguir teniéndola, en seguir peleando por estas mismas cosas. Sí, tener memoria, porque lo que nos sucede muchas veces como sociedad es que a veces las nuevas generaciones empiezan de cero y olvidan la lucha de la generación anterior, y está bueno revalorizar eso para de ahí tomar puntos de partida. Y bueno, y memoria también es el tema que vamos a escuchar ahora. Es un tema de León Gieco, en este caso versionado por Reincidentes, así que... Los amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Que se buscan con el color de sus nacimientos, la abundancia que son juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Los mil comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una voz al mar? Y nuestra embajada de Israel, el poder secreto de las almas, la justicia que mira y no ve. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelés dejaron su sangre en el mar. Thank you. Bien, estamos de nuevo acá en la mesa de esta radio abierta, siempre teniendo en cuenta que estamos recordando este 24 de marzo los 36 años que se cumplen de el golpe militar, de la dictadura, de el proceso de reorganización nacional, de esa manera fue llamado en ese momento. La pregunta es qué es lo que había que reorganizar y cómo había que reorganizarlo, ¿no? ¿Qué es lo que querían hacer en ese momento? Y bueno, creo que a lo largo de toda la tarde iremos tratando de charlar de estas cosas y de ir pensando cómo recuperamos ese acontecimiento histórico para nuestras luchas cotidianas, ¿no? Porque creo que una de las cosas fundamentales es mirar aquel acontecimiento y lo que implicó para toda una población, para todo el país, para toda Latinoamérica, como decía Graciela hace un ratito, y poder ir viendo hoy qué es lo que tenemos que recuperar de esas luchas para lo que son nuestras luchas de hoy, ¿no? Y qué cosas mirar de nuestros compañeros y de nuestras compañeras que han dejado una marca muy importante y en donde todavía hay muchos de los procesos que fueron la marca de esa dictadura incrustados en nuestra cotidianidad, porque creo que lo más difícil es ir detectando y desarmando dónde todavía la dictadura dejó su huella, dónde ese terror, ese terrorismo de Estado dejó su marca y nos afecta día a día. Sí, esto que decías vos, Graciela, recién, de que fuiste parte de esa generación y como tal la generación más marcada, pero también las generaciones siguientes, al estar ustedes marcados, heridos, desaparecidos, tuvieron una marca que tuvo que ver con desactivar toda cuestión social en las generaciones siguientes, en la educación, en las organizaciones, y que en el tiempo esto se va percibiendo de que cómo cada generación empezó de nuevo el quizá asomarse un poco a la tarea que ustedes ya estaban como adelantando en los años 60 y 70. Con algunos problemitas sí. Técnicos. Ahí va, ahí, más cerca, Graciela. Ahí. Perfecto. Sí, bien cerquita. Yo creo que el objetivo era ese, justamente. El objetivo, esto que vos decías del proceso de reordenamiento, ¿no? Tiene que ver con desactivar las luchas de ese momento. Y, por ejemplo, esto de los desaparecidos es hacer desaparecer de la memoria. Y hacer que, como que el baile empieza cuando yo entro y volver a cero. Y el problema grave es ese. Fue durante un montón de tiempo. Por ejemplo, uno de los lugares más atacados y que justamente más hay que recuperar son los lugares de la educación. Sí. Porque justamente ahí es donde más atacaron. Por esto de la memoria, ¿no? Sí. Bueno, estamos con una comunicación telefónica con Mauro, un compañero de la radio La Petú de Maitén. Así que, Mauro, ¿nos estás escuchando por ahí? No, todavía no tenemos la comunicación. Ahí está. Mauro, ¿nos estás escuchando? Tenemos un pequeño problemita. Hola. Bueno, ahí nos estamos empezando a comunicar, estamos escuchando a Mauro. Una interrupción con música, audios, y en este momento vamos a volver a retomar el contacto con toda nuestra audiencia de acá del Maitén, de la zona rural, porque vamos a establecer el grato enlace duplex con los compañeros de Radio La Negra. Ellos están llevando adelante un encuentro, una convocatoria, mejor dicho, ahí en la Plaza Pagano en el marco de este día 24 de marzo. Lo voy a saludar en mi idioma, Mari Mari, compañero, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes, Mauro, estamos cuatro compañeros, Claudio desde acá. Laura, hola Mauro. Hola Mauro, Graciela. Y Marco, Mauro. Bueno, empezando por felicitarlos por el cumpleaños de la radio allá. ¿Cómo están celebrando el cumpleaños conjuntamente con esta fecha que estamos recordando hoy? Bien, bueno, primero, Mari Mari, Pupeti, Pulangiempo, Buenía, Nay, Compuche, Pachato, Maita, Quiñeque, Dungune, Peante, Fachio, Radio Meu. Un saludo especial a toda la gente y audiencia de Radio La Negra y a todos los compañeros y compañeras y hermanos y hermanas que están reunidos ahí en este momento en la Plaza Pagano, en el marco de esta fecha que decíamos recién que va a adquirir mucha significancia en la medida de que plenamente todos los derechos humanos se cumplan. Estamos acá, bueno, nosotros festejando, si se quiere, de alguna manera, la llegada de un nuevo año de vida de la radio, 4 años, que bueno, 4 años difíciles, pero que de todas maneras se materializan, ¿no?, hoy día. 4 años que para nosotros tiene una es importante, ya que podemos de alguna manera también hacer un balance de lo que significa llevar adelante una radio comunitaria con la característica de ser una de las pocas radios comunitarias mapuches, ¿no? Y bueno, con todas las ganas de seguir adelante, del hecho de no sentirnos solos, porque están ustedes de aquel lado, están los compañeros también de Alas, que pronto van a volver a estar en el aire, y que sabemos que hay muchas iniciativas con estas características que nos fortalecen, nos hacen más fuertes, y seguramente nos van a sostener en el tiempo, y van a sostener esta lucha, ¿verdad? Sí, para nosotros es importante mantenerse conectados, poder estar haciendo esta transmisión acá en la plaza y estar comunicándonos con ustedes. Es importante porque es importante poder estar unidos en nuestras luchas, en nuestras búsquedas. Hoy es fundamental, me parece, poder estar recordando esta fecha y tratando de poder recuperar la cuestión de estar organizados y estar enlazados como hermanos y hermanos en el dolor, en la alegría de poder estar celebrando al mismo tiempo el cumpleaños con ustedes. Así que creo que es una alegría poder tener esta comunicación y festejar el cumpleaños de ustedes, ¿no? Bien, nosotros, como te decía recién, felices por un lado, por el hecho de que poco a poco este proyecto de comunicación se afianza, ¿no?, en nuestro compromiso, y por otro lado también, vos fíjate la importancia que hoy adquieren las radios comunitarias, ¿no?, porque hoy, si bien es una fecha que bueno, tiene un marco de historia muy macabra, una historia muy reciente de este estado, ¿no?, la historia más reciente, pero que las radios comunitarias hoy hacemos de alguna manera una mirada diferente de lo que hace de repente la prensa empresarial, la prensa oficial. Nosotros lo vemos desde el hecho de que los derechos humanos todavía no están consagrados ni tampoco están de alguna manera resguardados para el presente ni para el futuro. Entonces está el compromiso de seguir en la lucha, ¿no?, de interpelar de alguna manera también esta democracia, interpelar a los funcionarios que están hoy por hoy siendo serviles, ¿no?, de alguna manera al avance extractivista de las multinacionales. Y decimos un 24 de marzo de 1976 se maximizó esa prepotencia, ese abuso sobre los derechos, pero que hoy falta mucho todavía para hablar de que vivimos en un territorio soberano, libre y con todas las garantías dadas para que podamos desarrollar nuestra vida en plena armonía. Compañeros, desde acá, desde la Petumo Beleín, desde el Maitén, en este momento está recepcionando, hay gente de Ñorquinco, hay gente de la zona de Cholila, de Puyén, de Vuelta al Río, de tantos lugares, comunidades mapuches, zona rural, zona urbana, que también en este preciso momento de alguna manera están siendo parte de ese acto que están haciendo ustedes ahí en la Plaza Pagano. Bueno, mandamos un abrazo muy grande. Esperemos que allá también puedan estar escuchando, estar compartiendo esta tarde. Acá en un ratito vamos a estar en la marcha. Irán llegando las distintas organizaciones que están participando de esta actividad activamente. Y bueno, creo que esto es un momento más de la cantidad de encuentros que esperamos ir seguir teniendo a lo largo del año y de poder ir afirmando esta lucha de las radios comunitarias y de la voz que para las organizaciones, para la gente, tiene la posibilidad de tener una radio y de poder comunicarse. Muchas gracias, permitime mandar un mensaje en mi idioma, en nuestro idioma, Felei, pu compañero, pu compañ, quiñe, ahora que son hinche, comca, un chauleín, feita, nehuentuain, huehuafín, pu peñi, pu languien, pu compañ, tu fáquima, pu meo, mule, que fui, ruf, mapucheyen, ula, cuita, pu inca, te metí de esta manera, digo, que antiguo había de otra vez, porque por ahí me compenetro hablando el mapungún, pero digo, que la única forma, la única manera que tenemos y que pensamos es la unión, es la única forma que tenemos para ponerle el límite a la tiranía, digo, y que acá siempre hubo gente que tuvo un pensamiento ancestral diferente a este sistema opresor. Por eso sigamos bregando para fortalecer la diversidad de pensamiento, la diversidad de ideas y la diversidad de pueblos que existen en este territorio. Un abrazo grande, Marichi Weu, 10 veces venceremos y sigamos en la lucha. Un abrazo grande para todos. Abrazo grande por allá. Un abrazo. Bueno, seguimos acá en la Plaza Pagano, en esta radio abierta que estamos haciendo con Radio La Negra, saliendo por el 90.1. Estamos acompañando también a cada costado nuestro a la familia de Coco Garrido, un joven que fue asesinado en la comisaría 12 de Bolsón hace ya más de un año, que también forma parte de la convocatoria a la marcha que se va a realizar en un rato. El micrófono está abierto para todas las organizaciones que quieran leer o acercar su voz o leer algún tipo de comunicado respecto de esta fecha en la que nos juntamos por verdad, justicia y haciendo memoria de que hace 36 años empezó una dictadura muy jodida y que duró varios años. Bueno, ahora vamos a ir a una versión rara de la marcha de San Lorenzo, hecha, versionada por Billy Bond. Bueno, los dejamos con la marcha. Yeah. tenés que saber cuál fue tu pasado, conocer tu verdadero origen. Podés ser uno de los 400 nietos que entre todos estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Bien, estamos de nuevo acá en la, desde la mesa. Les contamos un poco la idea de los temas musicales que fuimos mezclando y que vamos a ir pasando a lo largo del programa. Son temas que la mayoría de ellos fueron prohibidos a lo largo de la dictadura. Recién escuchábamos esta versión de la Marcha de San Lorenzo de Billy Bond. Hay algún otro tema también mezclado en el medio que pudo estar relacionado directamente también con el tema de la dictadura. Pero la idea es ir, bueno, mechando desde estas cuestiones, en dónde se veía en la cotidianidad este proceso de reorganización nacional, como lo hablábamos recién. Y bueno, para eso tenemos una entrevista ahora también con Germán Schwartz, hijo de uno de los militantes desaparecidos acá de la propia localidad del Bolsón. El único, ¿no? ¿Nos escuchás, Germán? Bueno, sí, bueno, estamos acá en Plaza Pagano, en el Bolsón, haciendo una radio abierta con Radio La Negra, y bueno, la intención de esta comunicación con vos era, bueno, poder, sabemos que sos el hijo de el único desaparecido de acá del Bolsón, y que militás en Hijos, y bueno, que nos cuentes un poco cómo es esta historia tuya de tus acercamientos a Hijos y cómo fue la historia de tu viejo también. Bueno, mira, empezamos por el viejo. El viejo se llama Julio César Schwartz, desapareció el 1 de abril del 78 en la localidad de Bolsón. El viejo era militante en un primer momento del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, y después, más adelante, una vez constituido el brazo armado del movimiento político, se crea el ERP, en donde empieza a militar en el ERP. Bueno, después de muchos años de combatir desde los estados, ¿no? Con la AAA y después con otras organizaciones militares, paramilitares, las organizaciones guerrilleras fueron aniquiladas o desarticuladas. Entonces, bueno, en esa estampida general que hubo, porque ya se sabía que se estaba desapareciendo personas, torturando, elegimos, mis viejos eligieron venir a vivir acá a Bariloche primero, y después nos fuimos a vivir ahí al Bolsón. ¿Qué te puedo decir? Nunca nos imaginamos, o por lo menos mi viejo nunca se imaginó, y mi vieja, que la represión iba a ser tan violenta, tan asesina, tan cruel, ¿no? Sí se sabía que había desaparecido, que estaban muchos bajo la dependencia del Poder Ejecutivo Nacional, que las legalizaban, pero nunca se imaginó que iba a ser tan cruel la historia. Bueno, mi viejo un poco me parece a mí, desde mi opinión, que se descuida un poco. Él es un tipo muy militante, un tipo que no podía ver injusticia, veía que el pueblo estaba en ese momento muy estancado, muy para adentro, y él decide con una comisión de turismo, con otros compañeros ahí de Bolsón, empezar a impulsar el Bolsón, de hacer publicidad a nivel provincial, a nivel nacional, y bueno, esto le cuesta la vida, porque él sale ahí publicado en una revista mensual de tirada nacional, y bueno, me parece que ahí es donde lo descubren al viejo, y bueno, el 1 de abril lo van a buscar allá a Bolsón y lo secuestran. Claro. ¿Vos en qué momento te acercás a la agrupación Hijos? Mirá, en realidad la agrupación Hijos Bariloche la formamos mi hermana, yo y una compañera, Natalia Hall. Uh-huh. Acá en Bariloche nosotros somos los que, digamos, formamos la agrupación, y ahora más o menos esto unos 4 o 5 años, y bueno, tenemos contacto con las distintas regionales, con Hijos Capital, Hijos La Plata, Hijos Oeste, Hijos Alto Valle, Hijos Córdoba en su momento, Hijos en Lucha, o sea que tenemos contacto con ellos, respetamos la forma política y de moverse de cada regional, pero bueno, tenemos diferencias entre nosotros, porque bueno, como todos tenemos diferencias políticas. pero la idea, digamos, de formar hijos acá fue una idea mía y bueno, de mi hermana y de la compañera, porque veíamos que había muchos muchos jóvenes que estaban en la misma situación que nosotros, y bueno, decidimos empezar a militar desde hijos en ese momento. Claro. Una vez te escuchaba decir de lo duro que es el tema de empezar a escarbar y empezar a indagar en digamos en lo que pasó puntualmente con la desaparición de tu viejo, y que por ahí a algunos integrantes de la familia le cuesta abordar el tema, o le costó, lleva un proceso, ¿no? Es como que es algo que no es tan simple en un punto. ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido? O sea, ¿te enteraste en qué momento y cómo fue que empezaste a trabajar y a indagar en el tema? Mira, sigue siendo duro, son heridas que no se curan fácil. Tomando las palabras de mi mamá dice que con ella lograron el objetivo los milicos, y fue imponerle el terror y el miedo y el silencio, ¿no es cierto? Y con todo eso mi vieja eligió protegernos, a mi hermana y a mí. Pensaba que nosotros teníamos 9, 10 años en la época del 76, en el proceso, en el 78, cuando nos llevan a mi viejo, perdón, y hablar en ese momento era muy riesgoso para nosotros. Riesgoso porque nos dejan a un lado los amigos, los compañeros de la escuela, la primaria, ¿viste? Entonces, bueno, esa cápsula, digamos, se extendió durante muchas décadas. Vivimos así en un cascarón hasta que, bueno, nos invitan desde el Banco Nación a nos entregarnos una placa, una medalla, por 25 años de que mi viejo tendría que estar laburando en el banco. Se hace todo un... como un... una recordación y toda una búsqueda, digamos, de todos los posibles desaparecidos del banco. Bueno, ahí encuentran a mi viejo y hasta el día de hoy a 30 compañeros más. Entonces esa comisión nos cuenta un montón de cosas, y como que ahí nos dimos cuenta que era el momento de salir de ese cascarón, y por más doloroso que sea, nos iba a hacer crecer muchísimo y poder descubrir realmente lo que pasó al viejo, a los 30.000 compañeros desaparecidos, lo que pasó y sigue pasando en este país, ¿no es cierto? Las escuelas del terrorismo de Estado las seguimos viviendo hasta el día de hoy, no solamente en la psiquis de cada uno de nosotros, sino en el día a día, ¿no es cierto? La falta de educación, la falta de salud pública, la deuda externa impagable, usurera y fraudulenta, que la tenemos que seguir pagando a costa del sudor de los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo esto fue muy duro, sigue siendo muy duro, pero poco a poco vamos sanando esas heridas familiarmente, y con todo el acompañamiento que no solamente nosotros, toda la familia tienen desde distintas organizaciones, ¿viste? Trayéndolo a esto, no sé si por ahí me ibas a preguntar más adelante, en este momento se está organizando en el Bolsón para el 30 de marzo la colocación de una placa en la memoria del viejo, ¿viste? Sí, sí. Y todo esto son cosas que los compañeros, los amigos nos hacen llegar y nos proponen, y nosotros encantados, Chucho de la vida, agradecidísimos de todo esto, porque esto es lo que a nosotros nos mima, nos hace sentir acompañados y cuidados, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Bueno, Germán, no te queremos quitar más tiempo. Muchísimas gracias por esta comunicación. Nos estamos viendo si andas por acá en Bolsón el 30. Así que, bueno, abrazo y nos estamos viendo en la lucha. Bueno, dale, che, muchísimas gracias. Bueno, sí, el 30 voy a estar ahí, voy a estar con mi hermana. Va a ir bastante gente de acá a Bariloche, así estamos bien acompañados. Seguramente nos vamos a ver, así que a disposición, si quieren charlar, encantado de la vida. Y bueno, la lucha, hoy más que nunca, los 30.000 compañeros desaparecidos presentes, y adelante, que tomando la bandera de los 30.000, esto entre todos lo vamos a cambiar de una vez por todas, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Bueno, vamos a... emotivo, yo me quedé sí, afectado. Sí. Creo que cuando podemos sentir... en el relato de algún compañero esta vivencia y este dolor, que muchas veces da la sensación de como que o que se busca mostrarlo de una manera como que está lejos y que hoy no tiene efectos, y él contaba cuando hablaba del cascarón en donde tuvo que estar guardado durante tanto tiempo, ahí es donde se siente bien fuerte hasta dónde todavía sigue operando y cuánta gente que todavía sigue sin poder hablar del tema, ¿no? Sí, que iba desde la cotidianeidad, como decías vos hace un rato, hasta, bueno, en este caso, quitarle el padre a un niño que, o sea, que hoy sigue recordando eso, o sea, todo pasaba, desde que no poder escuchar una canción porque tenía una palabra o un idioma equivocado, hasta afectar a una familia y dejar la herida para siempre, más allá que se van sanando y todo eso es irrecuperable. Sí, sí. Bueno, lo que decía él hace cuando mientras hablábamos, el 30, se va a hacer un homenaje acá en Bolsón, se va a poner en un lugar de Bolsón una placa o una escultura, no estaba muy claro todavía qué iba a ser. La posibilidad era que sea una placa hecha por la gente, de los trabajadores de Facimpat, de Sanón, o por un artista local, estaba por verse eso todavía cómo iba a ser. Y hablando de esto de que decías recién de las canciones, vamos a decir que todos los temas que estamos pasando fueron prohibidos por la dictadura, como también libros, películas, cualquier tipo de expresión con la cual no estaban de acuerdo. Y lo que vamos a escuchar ahora es La Comparsita, por Lolita Torres, que fue prohibida también porque es una versión que canta también en ruso. Así que vamos con esa. Recordando el pasado,

Le recordamos a toda la gente que empezamos a ver que se empieza a reunir en este sector de la plaza, que estamos en una radio abierta y que justamente una radio abierta es que el micrófono está disponible para aquellos que quieran acercarse a contar algo, a acercar algún comunicado, a contar alguna actividad o alguna alguna cuestión que tengan que contar y que corresponda hacer en el marco de esta actividad. Así que a quien esté por ahí dando vueltas y quiera acercarse. Acá tenemos a un compañero, Pablo Gatti, es de CTA. Hola, sí. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Te acercaste? ¿Tenés algún...? Sí, bueno, más allá de todo lo referente a esta fecha, que ya ustedes han estado abundando sobre el tema, lo que queríamos hacer saber es que estamos en desarrollo de un plan de lucha en ATE y CTA de Comarca Andina de Chubut. Los compañeros trabajadores de la salud, por demandas sectoriales, que son la ley de carreras sanitarias, mejora salarial y en definitiva un sistema de salud al servicio del pueblo, están desarrollando una retención de servicios. También los compañeros del servicio de manejo del fuego, que después de ser reiteradamente felicitados por los funcionarios en verano, ahora siguen sin la resolución pendiente para 120 brigadistas más 35 más, que son el refuerzo de alta temporada, respecto de su estabilidad laboral durante el resto del año. Y pertinente, digamos, al motivo central de la marcha, al eje central de la marcha, que son los derechos humanos, es expresar nuestro repudio a una nota que mandó el ministro de Salud a todos los hospitales de la provincia del Chubut pidiendo el listado con nombre y número de documento de quienes adherían a la medida de fuerza, cosa que está siendo repudiada en toda la provincia, también en Comodoro Rivadavia, y bueno, que los compañeros decidieron no contestar porque afortunadamente vemos que la sociedad ha perdido el miedo y los personajes oscuros como el ministro Luján, ministro de Salud de Chubut, que lo quieren volver a imponer, van a fracasar. Asimismo, también denunciar aprietes, desvalorización de su trabajo y amenaza de despido que están sufriendo los trabajadores del viejo expreso patagónico, del Maitén, de la Trochita, por parte de los nuevos coordinadores. Bueno, eso era lo que queríamos hacer llegar. Y bueno, después la adhesión, vamos a tener la presencia de ATE, por supuesto, en esta marcha, donde consideramos que, bueno, se han logrado muchísimos avances en el campo de los derechos humanos, producto de la lucha popular, de la decisión de muchas fuerzas políticas, pero no quisiéramos que haya que esperar 30 años para juzgar a los responsables del hambre de hoy, de los aprietes laborales, de los asesinos de Coco Garrido, ¿sí?, de los asesinos de Julián Antillanca, que han quedado impunes en un fallo vergonzoso la semana pasada en Trelew. Ajá. Se están reuniendo en este momento a nivel gremial para plantear estas luchas. ¿Cómo están moviéndose en torno a eso? Sí, nosotros tuvimos ayer un plenario de delegados muy importante donde había compañeros de prácticamente todos los sectores. Tuvo la presencia del secretario de gremial de ATE Nacional, de Alejandro Garzón. Después tuvimos un acto muy emotivo donde, bueno, vamos a ir desparramando la prensa y los videos de esto, donde hicimos la inauguración formal del local de la seccional, que está en El Hoyo, y donde, bueno, además tuvimos el gusto de homenajear a compañeros militantes de los años 80, 90, viejos militantes de ATE que nos estuvieron contando sus experiencias en una época en la cual, en la zona, como todos sabemos, comunicaciones, traslados, era mucho más difícil, uh-huh. ¿No es cierto? Se luchaba mucho más en soledad. Así que bueno, en eso estuvimos muy contentos con ese acto. Y bueno, desde todo el plenario de delegados salió el planteo de este repudio. Y bueno, se viene la continuidad de estos planes de lucha. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por acercarte a la mesa. Estamos acá en la Plaza Pagano, transmitiendo por Radio La Negra en la 90.1. Vemos cómo se va acercando gente, estudiantes secundarios, la Federación de Estudiantes Secundarios, gente del Colectivo por los Derechos Humanos, bueno, la CTA y otras organizaciones que de a poco van confluyendo a esta convocatoria para marchar luego por memoria, verdad y justicia. Bueno, ahora nos queda otro tema que fue prohibido en la dictadura de Horacio Guaraní, el carcelero, que vamos a poner ahora y a escucharlo. En esta especie de recuento de esta negra historia que estamos contando fue el Mundial, el famoso Mundial 78. Eso, ¿no? De que aparecieron obleas en muchísimos autos por las calles que decía: los argentinos somos derechos humanos. Esto era lo que, junto al un campeonato que, bueno, sabemos, estaba absolutamente arreglado y demás, escondió una de las épocas de mayor represión dentro incluso de las cárceles y de los centros clandestinos de detención. Y también coincide con el reclamo, fuerte reclamo de los movimientos de las madres, y coincide con la venida al país de una comisión internacional que vendrá a ver qué es lo que pasaba. El Mundial sirve para pensar hasta dónde las distintas instituciones o distintos sectores de la sociedad jugaba a la complicidad o abiertamente encubría. O sencillamente desde la negación, que implicaba el no querer escuchar. Una de las cosas que siempre relatan, que a mí más me genera conmoción, es, por ejemplo, los presos detenidos de la ESMA, con la paradoja de estar escuchando partidos del Mundial desde adentro de la ESMA, a pasitos nomás del estadio de River, donde se escuchaba todo, y con esa cosa tan fuerte de, en un lugar, todo el mundo reunido por el Mundial de Fútbol, y en el otro, la represión clandestina, sistemática, como un plan del Estado para desarticular, desarmar a las organizaciones de trabajadores y a las luchas sociales. Sí, pero así también como con esa necesidad de desarmar, había una necesidad detrás de cohesionar ese órgano social desintegrado por completo. Bueno, había una necesidad de todo régimen de lograr una unidad. Y en el caso de la Argentina concretamente, ¿qué otro elemento más unificador que el fútbol, no? Desde lo ideológico tiene claramente un objetivo este mundial, que es cohesionar esa sociedad que se está desintegrando desde otro lugar, ¿no? De otro lugar distinto. Y lo consiguieron, ¿verdad? Lo consiguieron. Y con el empujón final de la Guerra de Malvinas, que lo vamos a abordar. Yo recuerdo, ¿no?, en ese momento, en el momento del Mundial, toda la gente salió a la calle a festejar que ganaron el campeonato, que ganamos el campeonato, incluyendo los compañeros que sabíamos... Todos sabíamos lo que estaba pasando dentro de las cárceles. Lo que quiero decir con esto es la cuestión hasta cultural que manejan, los parámetros culturales son que manejaron. Son apropiados por el poder totalmente, en función de sus propios intereses. Sí, y siguen haciendo lo mismo además, porque esto no se terminó ahí. Se siguen utilizando las mismas herramientas. Miraba los afiches que van colgando, las pequeñas siluetas que están armando en cartón y que recién veía unas compañeras poner acá. Una de las que más me llama la atención es uno de los dibujos, en donde, una de las fotos en realidad, donde está la imagen de Hitler con las esvásticas, con el Papa al lado, estrechándose la mano, y la de abajo, la de los tres miembros de la Junta Militar estrechando la mano del obispo, del cardenal primado de la Argentina en ese momento. Cuando hablamos de instituciones que están funcionando de cómplices, que en algunos casos son partícipes plenamente activos, no simplemente un cómplice que hace oídos sordos, sino que han tenido adentro de los centros de detención roles clave de ocultamiento, von Bernick, por ejemplo, uno de ellos, o el hoy cardenal primado de la Argentina, ocultando datos fundamentales y de sacerdotes desaparecidos por militar en organizaciones sociales, en donde claramente la Iglesia, una de estas instituciones, ha funcionado como una... con un rol vital para que esto siga oculto y para que esto siga sucediendo. Y otra cosa importante, otro sector fundamental, fueron los medios de comunicación. Fundamental. Y que hacen mucho al trabajo que estamos realizando nosotros. Esto de cómo funcionan y cómo actúan los medios de comunicación. Esto se ve aún más claro en el otro punto que vamos a tocar después, que es la Guerra de Malvinas, en donde es clave el accionar de los medios de comunicación. Sí, como volviendo también al momento, ¿no?, del Mundial 78, como la lucha que comenzaban las madres y ante la invisibilización de esa lucha por los medios, como decía Graciela, tuvieron que aprovechar la prensa internacional para poder hacer visible el reclamo de pedir dónde estaban sus hijos, que los estaban buscando y no había forma de hacerlo. Sí, hay un elemento que de todos estos que sí se puede rescatar del Mundial, es la presencia de la prensa internacional, que permitió de alguna manera que la lucha de las madres y la lucha de resistencia que se estaba dando dentro del régimen tuviera alcances internacionales que no tenían la repercusión interna. Si se puede rescatar algún aspecto positivo de la organización de este Mundial, fue nuevamente la repreparación de los sectores populares de este acontecimiento para lanzar una nueva estrategia para dar a conocer al exterior del país lo que estaba ocurriendo acá, ¿no? Le permitió a madres, abuelas y demás tener contacto y acceso a la prensa internacional. Claro, está igual. Sí. Bueno, estamos aún en la plaza, estamos en el marco de la convocatoria para la marcha que se va a realizar en un rato. Estamos también acompañados y al lado de la familia de Coco Garrido, un joven que fue asesinado por la policía rionegrina, por algunos miembros de la comisaría número 12 del Bolsón, hace más de un año y dos meses, más precisamente. Y bueno, vamos a ir a otro tema que fue censurado en su momento. Vamos a escuchar Tabacalera, de José Larralde. Amargo como el sabor. ¿Quién era, gente de Madrid? De la planta del tabaco. Así es mi vida, patrón. Pero la endulza mi canto. Así es mi vida, patrón. Pero la endulza mi canto. Mi canto de labrador riega la tierra fecunda, sembrando ilusiones hoy en la hollada profunda. Sembrando ilusiones hoy en la hollada profunda. Después cosecho gavilla de tabaco de mi flor. La tierra da maravilla. Semilla, tengo que fumar del pio. Desde que ha salido el sol, siempre pegado a la tierra, me alegra y me da dolor. Mi tierra tabacalera. Mi tierra tabacalera. Qué triste jornada son, la de los pobres labriegos, de cuando en cuando un tizón de amargo tabaco negro. De cuando en cuando un tizón de amargo tabaco negro. Y así sembrando esperanza por los tabacales hoy. Y en esta eterna labranza llevan las ganancias y yo cosecho dolor. Amargo como el sabor de la planta del tabaco. Así es mi vida, patrón, pero la endulza mi canto. Así es mi vida, patrón. comienza mi canto. Mi canto de labrador llega a la tierra fecunda, sembrando ilusiones hoy en las holladas profundas. Sembrando ilusiones hoy en las holladas profundas. Después cosecho gavilla de tabaco de mi flor. La tierra da maravilla, y aunque echo yo la semilla, tengo que fumar del pío. Y aunque eche yo la semilla, tengo que fumar del pío. Seguimos desde la Plaza Pagano del Bolsón, transmitiendo en esta radio abierta y por Radio La Negra, en este 36 aniversario del golpe militar, de este proceso de reorganización nacional, hemos dicho varias veces, que seguimos conmemorando, pidiendo que esto no se vuelva a repetir y peleando por aquellos lugares en donde todavía sigue apareciendo como marca esta dictadura y metida dentro de muchas instituciones todavía, como hablábamos hace un rato con el tema de la policía, del asesinato de Coco Garrido y de muchas otras situaciones. De la cantidad de jóvenes asesinados post dictadura por la policía, por en general en actos de represión y de persecución de la juventud. Ese es, digamos, uno de los lo que atraviesa a la mayoría de las víctimas, es el delito de ser joven, ¿no? Bueno, y como avisamos a las organizaciones que se van acercando, que está el micrófono abierto para el que quiera, digamos, acercarse y contarnos algo o leer algún comunicado. Estamos. Le decimos el que pase porque nos llamó todavía. Ah, bueno, ahí viene un compañero, se acerca. Bueno, uno de los compañeros de ATE que hace un ratito contaban de la situación que está viviéndose en este momento en Chubut. Así que, bueno, le pasamos la palabra, presentate y. Bueno, yo soy Ricardo Amat, del Hospital del Hoyo, delegado de ATE del Hospital del Hoyo. Más cerquita del micrófono. Perdón. Bueno, no, el motivo era para leerles el fax que nos llegó de Rawson el día 21 de marzo del 2012, firmado por puño y letra del contador Osvaldo Luján, ministro de Salud. Y dice así: directores de áreas programáticas, solicito en forma urgente enviar a ese ministerio listado de agentes de los hospitales que están haciendo retención de servicio con nombre, apellido y servicio al cual pertenece. Atentamente, contador Osvaldo Luján, ministro de Salud. Esto a todas luces, bueno, es un apriete que pensamos que ya en esta época no se veían. Aparentemente esta gente no entiende de diálogos y no abre los caminos del diálogo, entonces se maneja de esta manera, como hace muchísimos años que que no pasaba. Y bueno, el diálogo en salud está roto desde hace muchísimo tiempo, hay que tratar de recomponerlo, y me parece que esta no es la forma. Están ocurriendo estos sucesos están ocurriendo asiduamente en salud. Desde que hemos tomado la medida de fuerza, se ha intentado romper con esta medida de fuerza, tratando de incentivar o de operar en distintos sectores, como los profesionales médicos, por ejemplo, para arreglar con los profesionales médicos, entonces tratar de romper esta medida de fuerza. Nosotros seguimos en estado de asamblea permanente con retención de servicio a partir del viernes pasado, y se ha decidido continuar durante la semana que viene por tiempo indeterminado. Las respuestas del ministro de Salud y su gente son nada más que operaciones políticas y operaciones de prensa que salen en los distintos medios, que obviamente son bancados por ellos, por el gobierno de la provincia. Y bueno, más de lo mismo, siempre tratan de arreglar con los profesionales o con algún sector en particular, entonces tratan de romper la hegemonía del reclamo. Bueno, estamos por lo menos en el área rural tratando de defender la posición de todos, de que todos somos empleados de la salud, todos somos empleados del Estado, indistintamente del cargo que tengamos o el lugar donde estemos trabajando. Entonces, hemos tenido buena recepción, estamos bastante unidos y bueno, tratando de que no nos vendan ilusiones ni traten de vendernos trampas, que estamos bastante acostumbrados a esto, y bueno, en la lucha y siguiendo durante toda esta semana. Y contanos, ¿se reúnen ahora en la semana? ¿Va a haber alguna reunión abierta a los compañeros? Si querés podés convocarla. Sí, estamos en asamblea permanente y el lunes tenemos programado a las 12:30 horas una reunión en el Hospital del Hoyo, una asamblea en el Hospital del Hoyo con los hospitales de toda la región, y con convocatoria abierta a todos los trabajadores y a toda la comunidad para que venga y entienda también que nuestro reclamo no es solamente por una cuestión de sueldos ni una cuestión de salarios. El sistema de salud de la provincia del Chubut está totalmente destruido. El 30% del hospital en el que yo trabajo está trabajando en negro, con contratos de flexibilización laboral, con situaciones irregulares, gente que está contratada hace 9, 10 años, que está perdiendo un montón de aportes, que está perdiendo un montón de beneficios, y los materiales están desgastados, el hospital se está cayendo a pedazos, y en toda la provincia está pasando exactamente lo mismo. No solamente, y por eso queremos que venga la gente, que la comunidad se entere de que no es nada más que un reclamo salarial, lo nuestro pasa mucho más allá de eso. Muchísimas gracias por acercarte. Así que bueno. Bien. Estamos ahora con una comunicación. Estamos en este momento, le agradecemos al compañero. Después seguimos charlando. Estamos ahora en comunicación con los compañeros, las compañeras de Gente de Radio de Bariloche. Estamos con, en este momento, con una compañera. Te saludamos desde acá. Estamos al aire en este momento. Mi nombre es Claudio y bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí va. Hola. Hola. ¿Nos escuchás? Yo te escucho perfecto. ¿Me escuchás? Bien, ahí te escucho. Ah, está, bueno. Ahora sí vamos a la presentación. Te habla Dante. El micrófono. Ahí está. No, Claudio, el micrófono se acaba. ¿Nos estás escuchando? Hola. Bien, ahora sí. Verá que no podemos lograr que salga tu voz por el micrófono. Bueno. Ahora sí. Ahora. Ahí está. A ver si reanudamos la comunicación con la gente de Gente de Radio, de Bariloche. Hola. Mientras, bueno, seguimos. Sí. En la radio abierta que se está realizando acá en la Plaza Pagano. Sí, se sigue concentrando gente. Desde que empezamos ahora ya han llegado más organizaciones. Hola. A la convocatoria. Y bueno, estamos tratando de llevar adelante este programa haciendo una línea cronológica de cómo empezamos hoy, recordando lo que fue el golpe de Estado en el 76 y bueno, también llevando eso a la cotidianeidad de esta época, con los reclamos de diferentes sindicatos, con los reclamos de los estudiantes, con los reclamos de las comunidades mapuches, y bueno, como reivindicando esta cuestión de que no solamente hay que recordar ese día como algo estático, sino como que se lleva. Ahí está la compañera. Ahí está. A ver ahora. A ver, espérame que lo saco al aire. Espérame. Lo que pasa es que Robin me dijo. No, pero bueno. Hola, ahora sí podemos salir. Sí, ahí te estamos escuchando muy bajito, pero se va escuchando. Buenas tardes. Buenas tardes. Te habla Dante. Ahí volvemos a hacer las presentaciones. Bueno, de acá te habla Claudio, estamos transmitiendo desde esta radio abierta desde la plaza con algunos otros compañeros, compañeras, estamos con Laura, con Graciela, con Marcos y con la gente que se va reuniendo en torno a esta actividad. Eso, justo que íbamos a hablar sobre eso, ustedes están haciendo una radio abierta, ¿no es así? Exactamente, la convocatoria se hizo para la marcha y bueno, hay distintas agrupaciones que han participado, gente que se ha venido acercando y bueno, estamos viendo acá afiches que se han puesto, unas siluetas, el tema del asesinato de Coco Garrido es otro de los temas que ha confluido en esta actividad del día de hoy y bueno, acá juntando y esperando para la marcha que está convocada para dentro de un ratito. ¿En qué espacio físico están realizando la radio abierta? Estamos en el medio de la plaza, un poco, ahora un poco más, mejor tratados por el sol, estábamos a la sombra con bastante frío y ahora que nos está dando un poco el solcito está lindo. ¿Y por allá dónde están transmitiendo? Nosotros estamos transmitiendo directamente de los estudios de FM Gente de Radio, acá en el estudio Marta Montesano. Estamos acá en la radio, nosotros también estamos realizando una actividad. Te paso a comentar que nosotros estamos acá desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, estamos haciendo una maratón que es un día de radio por la diversidad y la interacción y que también envuelve todo el marco de lo que representa el 24 de marzo y a la vez estamos participando todos los compañeros de acá de la radio. ¿Podés contarnos alguna de las actividades que han tenido en el día de hoy hasta ahora? Cómo no, mirá, paso a comentarte. Hoy a las 9 de la mañana se realizó la repintada de pañuelos en la plaza del centro cívico de acá de la ciudad. Toda esta concentración se hizo a partir de las 9 y luego por las 11 de la mañana más o menos se dirigieron a la casa de Germán, que fue un desaparecido de lo que fue la dictadura, y se le pueda realizar una placa conmemoratoria en lo que fue su casa. Ahí estas fueron las actividades que se vinieron realizando lo que fue la mañana y a lo largo del día, bueno, la invitación que estuvo realizando la gente de la agrupación Hijos, que junto a otras agrupaciones que nos están ayudando están convocando para ahora dentro de 10 minutos a las 5 de la tarde a concentrarse en un punto estratégico de la ciudad que es Nelly Brown, que vendría a ser el marco de lo que sería la mitad de lo que sería el centro de la ciudad con la periferia de los barrios, y ahí se va a realizar una concentración para realizar una marcha y dirigirse hacia el centro cívico, que va a contar con charlas, convocatoria de gente y ahí la participación de todos los que concurran a esta marcha. Hace un ratito charlábamos con Germán Schwartz de Hijos de allá de Bariloche. Teníamos un poco una charla, él contaba de su experiencia en la organización de Hijos y un poco lo de la placa también, de todo lo que de alguna manera se ha callado durante años a través del miedo que se instaló y de cómo de a poco se ha ido recuperando terreno en ese sentido, ¿no? Para poder hacer visible de nuevo esta política sistemática que fue implementada a lo largo de la dictadura y que en muchos aspectos todavía sigue incrustada en organizaciones, en instituciones, en nuestra vida cotidiana. Era un poco una de las cosas, de los ejes que hemos charlado también a lo largo de la mesa, ¿no? contanos si podés alguna de las cosas que están sucediendo allá en este momento en Bariloche, que pueda ser conectada desde este presente en el que nosotros estamos viviendo con un poco este pasado del que estamos hablando y que decimos que no está tan lejos en algunas cosas, ¿no? No, es verdad, eso es verdad. Bueno, acá en lo que respecta a la ciudad, acá en Bariloche, hubo lamentablemente un triple crimen a manos de la policía, y no fue el único tiempo atrás. Ya se vienen sucediendo estas actividades por parte de quienes en teoría tendrían que cuidar a la sociedad. Claro, continúan estos atropellos policiales acá en la ciudad, y sabemos que no solamente acá, sino en todos lados. Bueno, ya el caso Carrillo es lo más reciente que tienen ustedes, y acá nosotros lo más reciente que tenemos es el crimen, y a la vez un montón de abusos que se vienen cometiendo, de lo que se llama el me pegaron por portación de rostro, que es algo que se quiere instaurar como algo común, pero por suerte hay gente que todavía sigue activando para que esto no se vuelva moneda corriente, que no sigan sucediendo estos hechos, y que la verdad que es como vos decías, este pasado presente tiene algunas similitudes que viene golpeando no solo esta ciudad, sino muchas ciudades, mucha gente. Así que eso es lo que te podría contar de cómo está la situación acá. Y también, bueno, después lo que es el tema de acá, que por ejemplo tenemos la empresa de colectivos 3 de mayo que viene aumentando todo el tiempo a la gente, y cuando la verdad que tienen a los muchachos ahí, ¿cómo te podría decir? Como apagados, como marionetas, pero hay algunos pibes que siguen activando todavía y representando un montón de cosas de lo que tiene que ver en lo cotidiano. Bien, te comento alguna cosita más. Acá, por ejemplo, el año pasado, con el tema de los estudiantes secundarios, con persecuciones que hubo, sigue siendo en Bolsón una temática muy fuerte la cuestión de las escuelas secundarias en este momento, el tema de los edificios, esta herencia que el plan de la dictadura de aplicar el neoliberalismo y luego continuado con el menemismo en políticas económicas ha marcado tanto nuestra zona y a todos los pobladores en todo el país y en Latinoamérica, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que nos parece importante remarcar en este momento. Tenemos que estar cerrando un poquito la entrevista. Te mandamos un saludo grande desde acá. No sé, desde allá, si quieren algún comentario más, algún saludo. No, la verdad que por ahora saludar y agradecer ahí esta comunicación que tenemos, este duplex ahí con la gente de FM La Negra. Y la verdad que esta radio abierta que están realizando ustedes nos parece más que interesante. La verdad que está bueno la actividad que están realizando ahí ustedes. Eso, la verdad que es placentero saber que del otro lado también se están activando un montón de cosas. Sí, hablábamos recién con la gente de Maitén también de esto de seguir estando en contacto y poder encontrarnos de esta manera. Te mandamos un abrazo grande y en cualquier momento seguimos estando conectados. Listo, ahí seguimos conectados. Un abrazo muy grande desde acá. Nos vemos. Ahí vamos, sí, con otro tema musical que fue censurado en esta dictadura, es la chacarera del expediente de Cuche Leguizamón. El pobre que nunca tiene un peso para andar contento, no bien tiene una gallina que ya me lo mete preso. Comisario Ladino, que oficia de diligente, lo hace confesar a palo, preso ya su pariente. Y se pasa pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía le rendió la cama pa' pagarte al abogado, si algún día sale libre, no quedó ni parado. El juez a los 4 meses lo cita para interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, uno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva un año preso, está de Dios olvidado. Habilita a los abogados cuando la ley nace sola, la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que se hallan millones tienen la casa rosada. Radio Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa 90.1, Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio China del Bolsón, provincia de Río Negro. Sí, sí. Bueno, seguimos acá en la radio abierta, se va acercando gente a la mesa. En este momento estamos con el papá de Guillermo, de Coco Garrido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Sí, la idea era que nos cuentes un poco cómo está la causa ahora y cómo se fue avanzando, si bueno, se avanzó. Ya hace un año y 2 meses, pero no, ya se sabe todo, que fue asesinado en la comisaría, pero no hay nadie detenido. Fue muy lerda la justicia, así que ya no sabemos qué hacer. Claro, después de aquella autopsia que se hizo, que confirma lo del golpe, ¿qué pasó? O sea, ¿cambió la carátula de la causa y está en manos de qué abogado y cómo lo está llevando? Bueno, ahora después que se cambió la carátula está en manos de la abogada Marina Chimbre. Ajá. Y el juez Lozada. Pero no hay ni un paso a seguir, porque la gente sigue libre, no se están trabajando. Así que muy, muy, muy demasiado lerda la justicia. La situación. Sí. Sí, sí. ¿Y ustedes cómo lo viven esto desde la familia? Nosotros estamos, ¿no?, de mal, porque queremos por lo menos el culpable que va a ser detenido. Pero hasta aquí no hay nada. Y cuando hubo un cambio, o sea, se fue el comisario que estaba en ese momento, Cabrera, hubo un cambio o sea, vino después la comisaria Fierro y después se cambió de vuelta vos. ¿Qué sabes de esto? Y yo no sé nada, pero parece que sigue todo lo mismo. Me he reunido con el gobernador también, dice que faltarán pruebas, pero yo no sé qué más pruebas faltarán. ¿Y detenido no hay nadie todavía? Que yo sepa, no hay nadie. Por eso yo quisiera que haga un empujoncito para que caiga el culpable. Claro. No es justo que me mate a mi hijo y quede libre en la calle. Claro. ¿Se sabe si hay en este momento procesados o algún imputado directamente con la causa? ¿Tienen algún dato de eso? No, nada, está todo lerdo. No se sabe nada, ya tendría que haber a alguien, porque si se sabe que fue asesinado ahí y la astucia que vino los peritos, ya tendría que haber a alguien detenido, bueno. Sí, es lamentable. Bueno, muchas gracias por acercarte a la mesa. Bueno, hoy la convocatoria también es desde el caso este de esclarecimiento de la muerte del compañero Garrido. Y ahora estamos también con una compañera que se acercó a la mesa, Natalia Rachef. Sí, Natalia Rachef. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Agradezco esta oportunidad. Yo quería hablar de dos cosas. La fecha hoy es muy significativa. Hace 36 años yo tuve una hija en la cárcel y fui detenida por por, yo vivía en San Nicolás con mi compañero y mi familia, por los hechos que acontecieron en Villa Constitución. No sé si ustedes recordarán, sí, sí. Pero la CESA se ensañaron tanto, tanto con el pueblo, nada más que porque, porque la lista marrón le había ganado a Lorenzo Miguel. Yo quiero hablar de eso. Y lo trato de hablar en muchos lugares porque a veces parece que no se supiera cómo fue ensañada la clase obrera, sobre todo tanta gente que hasta les puedo asegurar que la Treza hizo algo increíble. Ahí, además de detenidos, sacaban a las mujeres de los pelos de la casa, les robaban en pleno día. Eso sería lo de menos. Lo que hicieron es matar. Entonces esto ya no tiene, esto no nos podemos olvidar nunca, no sé cuándo me moriré yo, pero mis hijos saben perfectamente que esto tiene que continuar hasta que no haya más todo esto de gatillo fácil, de gatillo fácil, y después los procesados, ¿qué cantidad tenemos de procesados por luchar? Porque no estamos luchando contra un grupo o un partido político, sino que estamos luchando por nuestros recursos, por nuestro trabajo, por nuestras horas, por los precarizados, por tantas cosas que tenemos que decir. ¿Cómo podemos hablar de que tenemos una democracia tan amplia con el 52% de la gente que votó? No entiendo. Nosotros tenemos el caso Arruga, que ustedes quizás lo deben conocer. Sí, sí, claro. El caso Duarte, que lo mataron tirándole en el SEAMSE, no sé si ustedes saben lo que es el SEAMSE, pero es donde se tira toda la basura José León Suárez. El chico fue a sacar comida, porque sacan comida de ahí para comer. Entonces, cuando hablamos de dignidad, yo no entiendo cómo los funcionarios entienden que es dignidad. Entonces, este chico lo aplastó un camión que le tiraron encima, porque no llegó a tiempo, porque le dan 5 o 10 minutos para sacar la basura, o no es la basura, los residuos, sino que llevan cosas para comer. Entonces, eso no es democracia. Bueno, por otro lado, quería decir otra cosa. Nosotros, desde el 2001, cuando se formaron las asambleas que activa en Bariloche y en muchos lugares se formaron asambleas, como son las de Famaillá, las que son por las minas, allí también se formaron, éramos 60 asambleas. Bueno, se fue cambiando la cosa. Y nosotros en la zona, que yo vivo en Avellaneda, teníamos la asamblea de Wilde, y además estábamos con los compañeros también de asambleas de Bernal, de Quilmes, de Berazategui. ¿Qué sucedió? Como nosotros también teníamos un SEAMSE, que es una montaña de basura de 32 metros, que es totalmente contaminante, que se ha muerto gente por el asma, yo tengo asma porque me lo comí ahí. Entonces, ¿qué sucede? Ahora en pago, eso fue en el 78, fue la dictadura, sobre que estuvo 30 y tantos años teniendo el, no me acuerdo bien los años, ahora perdónenme, pero hasta el 2004, desde el 78 hasta el 2004, tiraban la basura ahí. Entonces, ¿qué sucedió? En pago a Techín, porque lo hacía Techín, ¿conocen ustedes quién fue Techín y quién es Techín? La multinacional, la que tiene los directores en Siderar, nuestra Somisa de antes, nuestra Somisa, porque está en San Nicolás y por eso me la recuerdo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron? Le regalaron tierras de la selva marginal que tenemos, desde el arroyo Santo Domingo hasta el arroyo de Bernal, que ya es Quilmes. Le regalaron tierras para hacer un barrio privado. Eso se lo dieron en el 78, 79 en pago. No le pagaron con plata. Les dieron tierras. Tierras como ustedes las tienen así con los árboles, nosotros las tenemos con toda vegetación autóctona. Donde nosotros, yo a los 15 años iba a bañarme al Río de la Plata, porque eso está sobre el Río de la Plata. Entonces le regalaron y ahora están desmontando. Nosotros estamos luchando porque eso no suceda. Pero nuestros funcionarios en Avellaneda y en Quilmes son adictos a el negocio. Ellos quieren la no sé por qué la gente puede ser tan ambiciosa por la plata, por dinero, dólares. No. Eso no lo vamos a permitir. Estamos luchando prácticamente desde el 2001 hasta hoy, que ni siquiera violan las leyes. Tenemos la 21.336, que es una ley nacional. No pueden tocar nada en una franja de 150 metros, ni otros 70 metros, que haya vegetación autóctona. Y a nosotros nos hicieron el desmonte. Nos metimos ahí. Ahora los concejales van a mirar a ver qué pasó, porque tienen que decidir a ver si le dejan hacer el barrio privado o no. No tenemos, ¿saben lo que pasa? Que ahí ya la gente, ni pobre ni yo, ni nadie va a poder ir pobre. Los que, quiero decir, la gente que necesita estar en el Río de la Plata y bañarse y tener la recreación, ya no va a poder, porque va a haber canchas de golf, va a haber ¿cómo se llama? Van a ser la Universidad de Avellaneda ahí. Y entonces, como quieren cooptar a esa gente, a esos estudiantes, bueno, tenemos ahí en el mar, mirando el Río de la Plata, que está totalmente contaminado además, porque estamos luchando también para que lo descontamine. Ustedes no se crean lo del riachuelo. Vieron que dicen, están limpiando el riachuelo. Lo que sacan del riachuelo son las barcazas, pero las empresas que están ahí, como químicas, petroleras, todas o curtiembres, tiran todo al Río de la Plata. Bueno, compañeros, es mucho lo que tenemos para hablar. Nosotros también estamos de acuerdo en que estamos por Julio López, las consignas que tenemos por Arruga y por muchos otros, sí, y los penalizados, que no los dejan. Si yo fuera las marchas, bueno, y fuera una persona que esté al frente de algo y lo penalizan, todavía tienen no sé cuántos meses, hace años que están con la ley encima. Tal cual. Y bueno, y la sanción de la ley antiterrorista, claro, el diciembre, que ahora vamos a hablar de eso un poco con el compañero Edgardo ayuda a todo Salva. Eso. Sí, sí. Bueno, así muchas gracias, compañero. Tengo una preguntita que me quedaba dando vueltas. Cuando recién hablabas de lo de Villa Constitución, ¿no? Sí. ¿De qué gran acontecimiento hubo en ese momento? Ese fue el villazo. Porque hablábamos hace un ratito de lo que la dictadura dejó como saldo posterior, ¿no? En cuanto a qué es lo que había que desarticular de las organizaciones obreras. Creo que es un acontecimiento importante. Claro, porque allá había ganado la lista marrón de Piccinini. Que bueno, Piccinini estará donde estará, estuvo tantos años preso, pero ahí ganó la marrón. ¿Y qué le ganó? Le ganó a Lorenzo Miguel. Y ahí había, miren, Somisa tenía 13.000 obreros. Asíndar, que estaba ahí, 4.000 obreros. Los de la construcción, otros 4.000. Así que había casi más de 20.000 obreros concentrados. ¿Cómo no iba a ir Lorenzo Miguel a matar a todos? Y las 3A. Tal cual. Bueno, esas son las... Muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Natalia. Sí, dale. El caso de Villa Constitución fue una de las grandes movilizaciones de toda la historia argentina, como la del Cordobazo, como el Rosariazo, como la del 2001, el Viborazo. Creo que esa capacidad y esa fuerza de la clase trabajadora era justamente lo que había que desarticular. Sí, y en realidad aún tenemos como una de las banderas más importantes de lucha la desarticulación de esa articulación que armaron ellos. Vamos a tener ahora una cosa bastante importante en la voz de un compañero que nos va a hablar un poco de la ley antiterrorista. Estamos con Edgardo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente. Bueno, es lo que decíamos recién, a finales de diciembre se da al Congreso y se sanciona una ley a la que estamos identificando como ley antiterrorista. Y bueno, quería que nos cuentes un poco, que nos desasnes un poco de qué se trata esto y de dónde viene, quién la impulsa, quién la lleva adelante. Bueno, en principio es una ley de reforma al Código Penal argentino que toma estado parlamentario en el mes de octubre de 2011 y es sancionada el 20 y pico de diciembre y promulgada el 28 de diciembre. A partir de ahí, el 29 de diciembre entra en vigencia esta ley al otro día de la publicación en el boletín oficial y en virtud de esta modificación al Código Penal, en lo que a nosotros concierne, digamos, es una ley que aumenta al doble el mínimo y el máximo de las penas de todas las figuras contenidas en el Código Penal, cuando el juez que tenga que juzgar en cada caso particular considere que las acciones que fueron denunciadas como, digamos, que tengan la finalidad de aterrorizar a la población o lograr que el Estado, estados extranjeros, organizaciones de pertenecientes a estados extranjeros hagan o dejen de hacer alguna acción en particular. Cuando el juez considera que esas acciones calificadas como terroristas tienen esta finalidad, pues ahí se va a duplicar las penas. Y bueno, es una figura amplia, digamos, que se aplica a la totalidad de los delitos del Código Penal. Claro, lo que, digamos, una de las cosas que hace es judicializar la protesta, digamos, ¿no? Empezar, digamos, tratar a las organizaciones sociales en un punto hasta de terrorista en el momento que se manifiestan. Y caen con las penas al doble de lo que venían, tanto en mínimas como máximas. Sí, en principio la protesta está judicializada. Sí. Lo que pasa que, digamos, una sociedad democrática tiene que saber distinguir cuando hay una legítima, digamos, un legítimo uso del derecho a reclamar públicamente, inclusive cuando ese reclamo, y acá es donde se aplica esta ley, cuando ese reclamo incluye la comisión de algún delito, porque precisamente para eso está. Si uno reclama en la calle, digamos, sale, hace una marcha, etcétera, ahí en ese caso no se considerará, no es de aplicación esta ley o esta modificación, pero sí cuando en el transcurso de esa misma marcha, por ejemplo, se rompe algún vidrio o hay algún tipo de resistencia a alguna fuerza represiva que esté controlando, etcétera. Entonces, en esos casos, o sea, lo que requiere es que se configure un delito en el medio de la protesta. Digamos, si no existiera esta modificación, ante ese delito incluido en la protesta, o que puede estar incluido en la protesta, se aplicaba la ley común. Caso de daño, pena de tanto a tanto. Cuando se comete ese delito y el juez considera que esa finalidad, que la finalidad de esa acción es aterrorizar a la población o lograr que los estados hagan o dejen de hacer algo, ahí es donde entra a tallar esta modificación. Pero digamos que lo que se requiere es que haya un delito, sí o sí, sea homicidio, sea lesiones, daño, etcétera. Entonces, a partir de ahí, y el peligro precisamente es al ser tan amplio y tan abierto, que va a depender del capricho y del arbitrio de cada juez, en cada caso en particular. Ese es el peligro, pero no es que la protesta social no está judicializada. Está judicializada desde mucho antes de la sanción de esta ley, de la aprobación y, bueno, y de la puesta en vigencia de esta ley. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la cosa con esto internacional? De lo que se habla. Sí, en principio la ley de reforma del Código Penal tiene dos partes. Una que tiene que ver con esto que acabo de contar. Sí. Y lo segundo tiene que ver ya con específicamente con el lavado de dinero y que tenga que ver con acciones o finalidades terroristas. ¿Qué pasa? Es una ley que se dicta en el marco de dos convenciones que están vigentes en nuestro país. Sí. Una de 2005, la otra de 2002. Que es la Convención Americana de Lucha contra el Terrorismo, que exigía a nuestro país adecuar la legislación a esta convención. Y la otra es una convención ya internacional de lucha contra el financiamiento del terrorismo. Entonces, Lo que ocurrió fue que se hizo un combo, se metió dos en uno, y ahí es donde viene el peligro. En la cotidianidad de la lucha, en la cotidianidad de la protesta social, que pueda, con la excusa de evitar acciones terroristas, bueno, que cualquier ciudadano sea pasible de una condena penal con el agravante de tener este doble de pena, ¿no? Pero digamos, a nivel internacional, lo que sabemos es que nuestro país responde a alineamientos de afuera, digamos, en este caso son políticas públicas más bien traspoladas desde Estados Unidos y Alemania, que son los dos países. Eso es por ahí lo más importante, ¿sí? Es una adecuación o readecuación a políticas internacionales. Exactamente. Porque habría que definir qué es terrorismo y demás, y demás. La raíz de todo tiene que ver con los atentados a las Torres Gemelas. Partir de ahí cambió el mundo, a partir de ahí cambiaron paradigmas de represión del delito internacional. También cambió la paranoia, obviamente, de los centros, de los grandes centros mundiales. Y en base a eso, bueno, van bajando líneas de acción de todo tipo, en este caso de acción represiva, pero que tenga que ver con esto. Los especialistas nos dicen que en realidad tiene más que ver con dónde se digita el lavado de dinero, que en realidad estas leyes se sancionan en países periféricos para poder lavar en otros países los llamados centrales. No nos consta hoy que esto vaya a ser la finalidad o la desviación está ahí, pero tampoco nada nos hace presumir que no sea así. Sí, en torno al sentido político de la aplicación de esta ley, creo que en realidad la discusión gira mucho en torno a por qué se aplica esta ley en este momento y cuál es el uso, por ejemplo, que puede tener en las problemáticas cotidianas. Puede ser aplicado perfectamente, como ya empieza a suceder, en las marchas o en las movidas que hay contra la megaminería. Estamos en un contexto de paritarias y de negociaciones salariales, en donde una movilización de alguna organización gremial puede ser sancionada a través de esta ley antiterrorista. ¿Por qué? Porque un trabajador manifestándose en la calle puede ser tomado como un terrorista. De ahí el problema de discutir qué es el terrorismo, ¿no? De la aplicación. La aplicación del proyecto minero, me sopla Pablo desde acá, que le invitamos a la mesa. Exactamente. Hubo además una reforma, porque esto, el proyecto original, el anteproyecto que se manda en octubre, no contemplaba dejar afuera todo lo que era el ejercicio de derechos humanos o sociales. A partir de una oleada de críticas que recibió el proyecto, fue modificado, recibe una modificación en el Senado de la Nación, y a partir de ahí se incorpora un párrafo que dice que no será de aplicación esta ley cuando esas acciones que hablábamos sean parte de constituyan el ejercicio de derechos humanos y sociales, como por ejemplo el derecho de huelga, como por ejemplo el derecho a peticionar, digamos. Pero ¿qué pasa? Aún así, aunque no se aplique, la práctica es que el procesamiento va a estar dado igual, y si se trata de un delito con esta modificación de la pena que llegue a ser no excarcelable, quien sea pasible de este procesamiento puede tener que pasar en cana todo el tiempo del juicio hasta luego se demuestre su inocencia, lo cual es una aberración jurídica, obviamente, pero digamos, en la práctica el problema es que la instrucción que lleva, por ejemplo, en esta provincia, los fiscales, los jueces, etcétera, lleven a que quien está acusado de la presunta comisión de uno de estos delitos pueda ser pasible de pasar en cana el tiempo del procedimiento. Esto lo vemos muy bien en Chile. En Chile, la aplicación de la ley antiterrorista, en la práctica, además de ser selectiva y súper discriminadora, porque solamente se aplica a los pueblos originarios, al pueblo mapuche concretamente, y ahora está en vista de ser aplicada también a las protestas estudiantiles, lo cierto y lo concreto es que en muchísimos casos termina en la nada, o sea, termina sin condena. Pero ¿qué pasa? Con los comuneros del otro lado de la cordillera, pasando ese tiempo en prisión y en condiciones además de aislamiento, son prisiones de máxima seguridad, porque precisamente por el delito que les achaca el Estado, ni más ni menos. Claro. Sí, sabemos lo que implica pasar por adentro de una comisaría y tener que estar adentro de una comisaría, con el maltrato que implica por parte de las fuerzas policiales, y además haber sido sometido a una averiguación de antecedentes, etcétera, etcétera, con toda la una política de persecución que queda bien marcada con estas cuestiones. Sí, ni hablar. Entonces, ese es el periodo de desviación. Y bueno, en lo personal, no es nada original lo que voy a decir, pero considero que es una involución y que no es acorde con las políticas de derechos humanos que pregona el gobierno actual, digamos. Claro. Es incompatible, esto dicho por la mayoría de los especialistas que tienen que ver con cuestiones de derechos humanos, es incompatible con los postulados de hacia dónde va el país, en el juzgamiento a los genocidas, en la averiguación de la verdad, en restitución de los nietos, etcétera. Y bueno, la aplicación de esta, la sanción de esta ley, lo único que hace es que retrocedamos décadas en lo que la legislación penal se refiere, ¿no? En términos constitucionales, ¿cómo viene la aplicación de la ley? ¿Podría enmarcarse dentro de la Constitución? Y es de muy difícil aplicación. Los ciertos constitucionalistas, por ejemplo Eduardo Barcelsat, dice que es absolutamente inaplicable por la manera en cómo está redactada, pero insisto, más allá que sea inaplicable, el juez va a depender, digamos, es inaplicable a los efectos de una condena. Bien. Pero el juez que va a entender esa causa, y tranquilamente puede decir, sí, sí, todo bien, pero marche preso. Bien. Ese es el peligro. Tal cual. Bueno, ¿tenés más preguntas? No, nada más agradecerte por haberte acercado, por, bueno, informarnos o contarnos de cómo viene el tema este de la ley antiterrorista. Muchas gracias por haberte acercado. Bueno, gracias por la invitación, muchas gracias a la radio por este espacio que abre a la comunidad toda, y bueno, convoco a la totalidad de los presentes a estar alertas para participar en acciones en pos de la derogación de esta infame ley antiterrorista. Y bueno, y mi homenaje a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, a las madres y a las abuelas, a los familiares de detenidos desaparecidos y a los hijos. Gracias por todo. No, muchas gracias, bueno, a vos. Gracias, Edgardo. Y bueno, vamos a hacer un cortecito y estamos de nuevo un ratito en esta transmisión. A todo aquel que se quiera acercar, recuerde que los micrófonos están abiertos para aquel que quiera participar. Aparecen. Eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tengo. Aparece Patricia del Orto con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos, junto con nosotros. Los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía. El marido estaba tirado, todo lastimado. Y ella, hasta un mechón de acá la rastra le sacaron con pelo y todo, sangraba por acá. Y el chocolate estaba así al costado. Y de allá mandaba a los... Dale, dale, dale, subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice. Este que está acá en la parrilla, dice. Una vez me la... Allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice. Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono, así, me conocí. Yo así tengo guapo, como te hiciste aquella noche. Resulta que, a mí me decía, resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería y no me hacía mucho, sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Julio López, Silvia Azuco, Luciano Arruda, Atahualpa, Marita Verón, Diego Borejoy, Antonio Uriarte, Guillermo Garrido, Nicolás Carrasco. A 36 años, la lucha sigue. Radio La Negra 90.1.

reproducir de alguna manera, o sea, aprovechar todo lo que Abuelas, la Casa Central en Buenos Aires, desarrolla como actividades, que toda esta, toda la actividad, digamos, está orientada a la búsqueda. Nosotros tratamos de llevarla adelante con una escala, lógicamente, un poco menor en la ciudad de Rosario. Pero tanto con lo que tenga que ver con la labor puntual de investigación y búsqueda y aporte en las causas judiciales, como actividades de educación, culturales, artísticas, que también, digamos, forman parte de todo el trabajo de la institución. Trabajamos ahí con un grupo de colaboradores muy interesante y bueno, tratamos de seguir luchando contra el olvido, digamos, ¿no? Y bueno, y ahora, digamos, en esta fecha, me imagino que, bueno, como a todos, no, nos es muy, muy significativa. Y vos, ¿en qué momento de tu vida te acercás a Abuelas y empezás a militar ahí? Mi vínculo con la institución es de toda la vida. Lógicamente, cuando era chiquito no era una cuestión personal, pero desde el momento en el que desapareció mi mamá, mi familia se vinculó con la institución, o sea, depositamos nuestra confianza en las abuelas, en que nos ayuden en nuestra búsqueda personal. Y bueno, con el correr del tiempo, esa cercanía que era más afectiva y de contención se transformó en una cercanía militante, ¿no? O sea, a partir del momento en el que uno va creciendo y tomando conciencia plena, digamos, de todo lo que pasó, ahí es cuando decide que más allá de lo que uno tiene en juego personal en estas situaciones, también está la lucha de los compañeros y la búsqueda de los hermanos. Y en ese momento es que yo, digamos, decido cambiar la relación y empezar a militar más de lleno. Yo debo haber tenido 20 años, una cosa así. Ahí ya empieza mi labor plena con las abuelas. En aquel momento todavía estaba en Rosario la abuela Darwinia, que era la abuela de ahí, Darwinia Galicchio, que ya falleció, pero bueno, nosotros los nietos continuamos la lucha. Bueno, muchísimas gracias, Iván, por acercarte. Por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, siempre es bueno poder ayudar. Muchas gracias. Bueno, seguimos en esta radio abierta que estamos haciendo con los compañeros de Radio La Negra. Sale por la 90.1 acá en Bolsón, por internet a través de nuestro blog, que es radiolanegra.blogspot.com. Convocamos a que, bueno, se comiencen a concentrar y empezar a marchar. La idea es, a partir de las 18, comenzar la marcha. Esperemos ser muchos. Y bueno, no sé cómo seguimos, Diego. Sí. Tenemos una compañera del colectivo de derechos humanos de acá del Bolsón que se está acercando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy 24 de marzo estamos acá porque sentimos que aquellas cosas tan aberrantes, tan dolorosas, hoy siguen ocurriendo con los jóvenes. Las fuerzas de seguridad, la policía, siguen teniendo métodos represivos, torturas, muertes, cosas que no se esclarecen porque todo se tapa y todo pasa el tiempo y finalmente los autores, los responsables no pagan como tienen que pagar. En el caso que nosotros nos ocupa acá, que estamos muy preocupados, tanto el colectivo de derechos humanos, los familiares, de la familia Garrido, es que ya hace un año y dos meses este joven de 25 años fue asesinado en la comisaría, la casita del terror que tenemos acá enfrente, donde siguen golpeando a los jóvenes. Fue asesinado hace un año y dos meses y tuvimos un avance positivo alrededor del mes de octubre, donde las pruebas demostraron, la reautopsia demostró que Coco no se había suicidado, como intentó decir la policía, la versión policial, sino que a través de esas pericias se demostró que a Coco lo mataron de un golpe en la nuca. Habiendo tenido esas pruebas, todos creíamos que a esta altura ya por lo menos teníamos que conocer los nombres de los sospechados, porque esos asesinos están caminando por la calle y están andan muy sueltos y muy campantes y quizás estén cerca de acá o en sitios cotidianos donde nosotros transitamos. Y a esta altura, ya habiendo tenido esas pruebas contundentes en octubre, no entendemos por qué El juez Lozada, que tanta esperanza nos dio en su momento cuando tomó la causa, hasta ahora no ha dado los pasos que la familia y toda la comunidad espera. Hace dos meses que se reabrió el funcionamiento judicial y estas personas no están siendo conocidas por nosotros con nombre y apellido, aunque sea los responsables, los jefes policiales, esperábamos que estuvieran separados de su cargo. Están trasladados o en funciones, quizás haciendo las mismas cosas que hicieron con Coco. Entonces exigimos y pedimos que en esta marcha, el 24 de marzo, donde se reclama por cosas que sucedieron hace 36 años, le demos hincapié en el caso que sigue ocurriendo hoy. Porque, como decía, dos meses de que se reabrió la justicia y teniendo las pruebas, no entendemos por qué no se dio ningún paso desde que asumió el juez Lozada. Así que exigimos y pedimos a todos que en esta marcha y nos sigan acompañando, porque bueno, las medidas van a tener que continuar y seguir adelante hasta que se esclarezca, porque no vamos a parar hasta que estén detenidos los responsables de este asesinato brutal. Muchas gracias. Bueno, vamos a una canción ahora. Vamos. Se llama mi madre. Ella es un... Bueno, seguimos acá en la transmisión de Radio Abierta, de Radio La Negra, que transmitimos por la 90.1. Estamos con Charlie. ¿Qué tal? Hola. Bueno, Charlie es un músico que se acercó y nos va a tocar una canción, un tema de él. Así que bueno, te escuchamos. Bueno, iba a hacer un tema que se llama El Quiebrapatas, pero voy a hacer otro que se llama Huellas Negras, que es una reivindicación para todos los presos políticos que han luchado por la libertad y por sus derechos a defender lo que es de todos. Huellas Negras. Negras de un pasado desplazado. Cuando no era niño yo entrenaba en la guerrilla. Hoy soy estudiante de derecho de posgrado y cumplo una beca estudiando carcelería. Fui asaltante marginal y mujeriego, atenté contra el Estado y el sistema. Hoy soy fiel a mis andanzas que recuerdo cada vez que me traslada a la alcaldía. Un pasado desplazado, cuando no era niño y entrenaba en la guerrilla. Hoy soy estudiante de derecho postergado, cumpliendo una beca estudiando carcelería. Fui asaltante marginal y mujeriego, atenté contra el Estado, roba tierras. Hoy soy fiel a estas andanzas que recuerdo cada vez que me traslada a la alcaldía. Diferente a un estatal asalariado, hoy provoco una ganancia día a día. Y es mi honor en mi oficio de guerrillero proteger nuestros convoys de cocaína. Gracias. Muchísimas gracias, Charlie. Bueno, ahora nos vamos a intentar comunicarnos con Ayelén, que es de la agencia de noticias Rodolfo Walsh de Buenos Aires. Estamos probando cómo funciona esta comunicación, a ver. Estamos a minutos de arrancar la marcha. Ahí estamos. Hola. Hola. Sí. Hola, bueno, ¿sale directamente por ahí? Bueno. Ahora sí. Bueno, estamos con Ayelén, ¿verdad? De la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Bueno, estás en Buenos Aires. Bueno, contanos un poco dónde estás y en qué estás ahora. Bueno, estamos en Buenos Aires, en el centro de la capital. Hay varias convocatorias acá a la marcha. En este momento, desde la 1 de la tarde en realidad empezaron actividades. Hubo en el obelisco una actividad con Nora Cortiñas y Madre Línea Fundadora, donde participaron varios grupos de sectores territoriales, CTA Capital, Rompiendo Cadenas, el FOAR, el Frente, e hicieron un homenaje a la lucha de Madres Línea Fundadora, y ellos quedaron concentrando ahí. Por otro lado, se dio una convocatoria a las 6 de la tarde, que en realidad empezó mucho antes, de los organismos de derechos humanos, madres, abuelas, hijos, y también de los sectores del oficialismo, que convocaban alrededor de las 6 de la tarde, cerca de donde ellos iniciaban la marcha, y después hay otra convocatoria más en Congreso a las... Empezó a las 3 de la tarde esta convocatoria, recién ahora nos estamos encolumnando y tratando de empezar a hacer el ingreso a lo que es Plaza de Mayo por la Avenida de Mayo, que es la avenida central, aunque también algunos grupos están entrando por las calles paralelas. La verdad que hay una convocatoria impresionante y multisectorial, participación de muchos sectores de izquierda, de diversos partidos políticos de izquierda o movimientos, el radicalismo, el kirchnerismo, el peronismo, cada uno tuvo distintas convocatorias y ahora de a poco se está tratando de acomodar el ingreso a la Avenida de Mayo, que se da de forma bastante tranquila, no como otros años que ha habido algunos incidentes en el ingreso. Por el momento parece haber una buena coordinación y estamos calculando por ahora más o menos, por lo menos 10 cuadras de marcha de lo que va de ahora, pero es difícil cerrar un número todavía por la dispersión de la gente. Claro, claro, claro. Bueno, te contamos, nosotros estamos haciendo una radio abierta acá en Bolsón, en la Plaza Pagano. Está acercándose gente, nosotros arrancamos con el programa más o menos a las 3 de la tarde. Y bueno, y está juntando también bastante gente que vamos a comenzar a marchar en un ratito nomás. Y bueno, sí, hay estudiantes, distintas organizaciones, colectivo de derechos humanos, la Federación de Estudiantes Secundarios, ATE, bueno, y algunas organizaciones más que nos estamos convocando para marchar. ¿Vos también participás de la Red Nacional de Medios Alternativos? Sí, estoy en la agencia web y en Comunicación por la Libertad. Ambos grupos integran la Red Nacional de Medios Alternativos, con la que estamos dando la cobertura también en este momento. Claro, y estás ahí, están transmitiendo para otras radios del país desde ahí. Sí, hacemos un piso fijo en Antena Negra y desde ahí vamos levantando los móviles de los distintos puntos y concentraciones de la marcha y contando un poco con algunas organizaciones que nos hemos cruzado, de sindicatos independientes, de los territoriales y las distintas actividades que se fueron dando también a lo largo de la semana, poder contarlas hoy para también que aparezcan otras provincias y que otras provincias también llaman y cuentan cómo se está dando este proceso en cada uno de los puntos de este país. Bueno, Ayelén, muchísimas gracias por la comunicación. Nos seguiremos comunicando en otra ocasión. Desde acá un saludo grande y nos encontramos en la lucha. Dale, muchas gracias y nos vemos en la calle. Saludos. Chao. Bueno, estábamos en comunicación con Ayelén, que es miembro de la agencia de noticias Rodolfo Walsh y de la Red Nacional de Medios Alternativos desde Buenos Aires, y nos contaba un poco cómo se iba dando la concentración y bueno, y la cantidad de gente, que es mucha, pero aún no puede más sacar un número. Bueno, y acá aparentemente también vamos a hacer bastante, ya somos muchos los que nos estamos concentrando desde temprano. Sí, ya en unos minutos más vamos a empezar la marcha, porque ya estamos acercándonos a la hora de la convocatoria. Bueno, en realidad la convocatoria fue para las 17, pero bueno, estamos esperando a los compañeros de pueblo también. Claro. Qué importante es el tema de la Red Nacional de Medios Alternativos en el contexto de cómo se plantean los medios oficiales, digamos, de comunicación, o los medios monopólicos de comunicación. Tener la posibilidad que te brinda estar interconectado con distintos medios de comunicación alternativos a lo largo de todo el país te favorece para poder escuchar voces distintas, para poder escuchar a los compañeros y las compañeras que están en la lucha en los distintos lugares. Hace unos días, fines del año pasado, en pleno despelote en Famatina, podíamos escuchar en vivo a los compañeros de Radio Algarroba contando la situación que estaban viviendo. Podemos escuchar ahora a Yelén contándonos desde Buenos Aires. Hemos salido hace un rato con compañeros de Bariloche. Creo que esta herramienta que es la Red Nacional de Medios es fundamental, así como es fundamental todos los medios alternativos o las radios comunitarias que están peleando poder mantenerse, poder comunicar a la población y ser una herramienta para las luchas, para todas las necesidades y deseos de la gente que quiera poder compartir experiencias, situaciones, etcétera. Sí, nos contaban que en Bariloche está arrancando la marcha, más de 500 personas están comenzando a caminar por las calles de Bariloche, también en reclamo de memoria, verdad y justicia, en esta fecha, 36 años de la dictadura más sangrienta y asesina que tuvo nuestra historia. Bueno, no mucho más para decir, ha sido una jornada de muchas emociones y también de encuentro con, como decía recién Claudio, con compañeros de otras localidades, de otras ciudades, y también de encuentro aquí en el Bolsón, porque bueno, no es un encuentro sectorial, no es alguien solamente un sector, sino que estamos todos, y está bueno que después de 36 años estemos acá en la calle y que podamos, recién yo veía y se lo señalaba a los compañeros, veía un nene como de 8 años con que había se había tomado el trabajo de hacer las siluetas y venía acercándolas, y bueno, y eso a mí me conmueve y también me da esperanza, así que bueno, estoy muy contenta de estar acá. No sé si es profesional o no decirlo, pero me gusta decirlo. Está bueno. Bueno, y ahora vamos a un tema de Bersuit, Vuelos. Vamos nomás. Vamos volviendo, dejamos el tema de Bersuit ahí en pausa porque ya nos va quedando poquitito para la marcha. Tenemos una comunicación por salir en estos momentos desde Rosario, están los chicos de la FED, todo esto como en el último pedacito de esta radio abierta que sale por Radio La Negra y que está en el marco de esta jornada de conmemoración de 36 años de memoria, de justicia, de lucha por justicia, de este golpe militar del año 76. Hola, hola. Bueno, ahora estamos en comunicación con un compañero en Córdoba, Javier, ¿verdad? Hola. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, Javier, contanos, ¿dónde estás? ¿Cómo está la situación ahí? Bueno, mira, como todos los años, Córdoba, como casi todas las ciudades ya, es como un clásico, una marcha que se hace por el centro de Córdoba. En general, nosotros tenemos una marcha que se registra a lo largo del año, no solamente participar ahí militantes o sindicatos de estudiantes, sino que también, bueno, hay mucha gente de experiencia general que por lo menos no participa ni en protestas, ni en ninguna de ningún tipo. También la característica más se te escucha muy cortado. ¿Vos estás moviéndote? No, pero si quedás de lugar. A ver. Hola. Ahora sí, dale. Ah, bueno, dale. Hasta luego. De nuevo. Se vuelve a cortar. Hola. Sí, no, se corta mucho. Fíjate, a ver. Te llamamos enseguida, dale. Dale. Bueno, seguimos entonces. Estos problemitas técnicos que hacen a lo que es una radio abierta, a lo que es estar tratando de salir en vivo en la producción en el momento. Y bueno, mientras podemos ir pidiéndole a los chicos de la FES que querían charlar, contar, que se pueden acercar. No. Sí. Me hace alguna C. Ahí vienen. Bueno. Les recordamos que en breve ya vemos que hay mucha gente que ya está convocada, que está acercándose y que en minutos nomás vamos a estar arrancando la marcha. Tenemos, mientras tanto, acá los chicos que pidieron un ratito de micrófono para poder contar la situación. Así que les damos pie a los chicos de la FES, de la Federación de Estudiantes Secundarios, que se presenten, que sí. Saluden. Yo soy Nehuen, participo en la federación y soy del CEN 30. Bueno, yo soy Joaquín y también estoy participando desde el año pasado en la Federación de Estudiantes y soy del Centro de Estudiantes de Puyén, Centro de Estudiantes Coco Garrido. Yo me llamo Franco y también soy del Centro de Estudiantes Coco Garrido de Puyén y también estoy en la FES y bueno, apoyando hoy en día... apoyando este día la movida que se está haciendo por este Nunca Más, que si bien es Nunca Más por el golpe de estado del 76, que fue una etapa muy oscura que vivió nuestro país, también estamos acá para decir Nunca Más a que se mueran nuestros jóvenes en las comisarías, como es el caso de Coco Garrido. Nunca más a que se sobrepasen por encima los derechos de la ciudadanía, como lo que está pasando en el Famatina, así como nunca más a que se falte el respeto a la vida en sí. Bien, y pueden, si quieren, contarnos un poquito qué es lo que están haciendo con la FED, con la Federación de Estudiantes, en estos días. Sí, con la Federación estamos realizando reuniones, realizamos, y analizando la situación ahora de los edificios, porque no hay ningún edificio disponible público acá en Bolsón para que se puedan dar clases, solo el CEN 10, que aunque el CEN 10 no está en condiciones, pero vamos a tener que hacer el sacrificio de dar clase ahí porque otro edificio no hay, mientras se termina de arreglar el CEN 30. El CEN 30 todavía nos dijeron que va a tardar entre 30 y 90 días en realidad. Entonces perder 90 días de clase no nos parece nada bueno. Entonces para que aceleren y arreglen en un mes, estamos planeando realizar una sentada. Entonces convocamos también para una sentada el lunes, que nos vamos a juntar ahí en la Plaza de la Virgen, que vamos a hacer una sentada ahí en delegación para exigir que el edificio se arregle en un mes. Y estamos esperando el inicio de clases, ya que van a empezar a hacer rotatorios en el CEN 10, pero todavía no llegó el búnker, que donde va a ser una sala administrativa para los profesores y directivos. Pero estamos en esa, esperando que comiencen las clases, porque ya vamos perdiendo como 3 semanas y no queremos perder más. ¿Cómo sería esto de lo rotativo de las clases? Lo rotativo sería una semana el CEN 10 y el 48 promotor, y a la otra semana, en el mismo edificio, sería el CEN 30 y el 48, el otro 48 a la tarde. ¿Cuánto hace que comenzaron con el reclamo ustedes, edilicio, o cómo surgió esto del reclamo por las cuestiones de los edificios? Surgió el año pasado por el tema del edificio del 48, que hace 20 años lo venían prometiendo y nunca lo empezaron a construir. Y el año pasado empezamos a movernos como federación, porque antes estaban los centros aislados, entonces nos unificamos en la federación y con eso logramos, con los reclamos, que empiecen a construir el 48. Y ahora que también que empiecen a arreglar las escuelas, porque el primer objetivo era que construyan el 48 y el segundo que arreglen las escuelas, que también hace 20 años se vienen cayendo a pedazos por la anterior gestión, que no se fijaba nada en el ámbito educativo, y entonces reclamamos por eso y lo logramos. Y ahora esta nueva gestión también se retrasó y no hizo nada en las vacaciones y ahora estamos en esta situación. Pero desde el año pasado nos venimos moviendo y hemos del edificio que arreglen las cosas, hemos conseguido un montón. Solo nos falta el techo, el patio y los baños, nada más, que eso lo van a arreglar supuestamente en 90 días y ya tendremos supuestamente tipo una escuela nueva, el CEM30 sería. Bueno, y cortito, alguna cuestión de los centros de Puyén como para cerrar. ¿Qué tal? Bueno, básicamente la actividad que estuvimos haciendo el año pasado con el centro de Puyén, más allá, o sea, referido a la escuela de allá, fue conseguir el arreglo de cuestiones edilicias en lo que sería el piso del Zoom y todo eso, que es una escuela nueva, no sé si están enterados, que se entregó hace 3 años. Ajá. Y ya estaba completamente deteriorado en una parte. Después estuvimos haciendo una reforma en el centro de estudiantes para hacerlo un poco más democrático, más participativo, en el sentido de que no haya presidente, que no haya jerarquía, que nos parece algo necesario en una escuela de 200 personas únicamente. Y después otro reclamo fue el tema de las viandas, que se le da como un refuerzo a algunos chicos. Y después estuvimos apoyando la movida acá de los compañeros de Bolsón, que estuvieron con su reclamo de tema de edilicio. Y nada, participando en la FES y siempre activo. Bien. Además del apoyo que empezamos a participar apoyando a la familia de Garrido, no solamente porque él era un chico de Puyén, sino también porque era un joven más asesinado por la policía, un ser humano más que se fue en manos de la policía. Y también porque como vecinos sentíamos que la lucha de la familia de Garrido fue muy ejemplar. Desde el primer día que se conoció la noticia, empezar a moverse y no tirarse atrás es algo muy ejemplar, que para muchos de nosotros fue como una inspiración y es lo que nos inspiró hoy en día a empezar a militar nuestras ideas, a militar por los derechos humanos, a decirle no a que se sobrepase por encima los derechos que tenemos todos, y sobre todo en caso el particular de Garrido, a nosotros nos afecta muy directamente porque hoy en día es la juventud la que sufre mucho esta represión policial y del Estado. Bueno, ahora sí, bueno, muchísimas gracias chicos por... Sí. ¿Cómo? No, dale. Quería comentar esto de que, o sea, en realidad siempre varios se ponen en la bandera de este tema de los derechos humanos, pero hablando de los derechos humanos de antes, de los que se rompieron en la dictadura, y no se fijan en los derechos humanos que se rompen cuando se muere un pibe de hambre en este país que sobra alimentos, cuando matan a un pibe en la comisaría porque se les canta, cuando reprimen a los jóvenes todo el tiempo, cuando nos dejan sin un futuro, entregando nuestros recursos, y cuando no se respeta el derecho de autodeterminación que tenemos como ciudadanos de este país, y si se les respeta el derecho que tiene el dinero a venir y comprar nuestras tierras, a instalar minería y hacer cuantas otras cosas que quizás no quisiéramos, pero se hacen de todas maneras, y esos son derechos también. Bueno, buenísimo que estén acá. Muchísimas para gracias. Contar esto, les agradecemos. Yo quería hacer una última cosa, convocar nuevamente para la sentada, va a ser el lunes a las 10:30, nos convocamos en la Plaza de la Virgen para hacer la sentada en delegación. Entonces el lunes 9:30 ahí en la Plaza de la Virgen. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, retomamos comunicación con Javier de Córdoba. Hola Javier, ¿estás ahí todavía? Hola, sí, ¿me escuchan bien? Ahora sí. Sí, bueno, nos estabas contando de cómo venía la concentración y la marcha y la movida en Córdoba. Sí, ahora, bueno, unos minutos vamos a salir para allá, camino a la marcha. Está la idea de juntarse a 18:30 horas y bueno, marchar por el centro de Ciudad de Costa, como te decía antes, no sé si había tanto de salir. Bueno, que esta marcha, la 24 de marzo, por lo menos acá en Córdoba, es como la marcha más masiva que hay a nivel de general. Por lo general no solo participan estudiantes, sindicatos y grupos organizados, sino que también la sociedad en general acompaña esta marcha. Entonces, por lo tanto, es como esperada durante todo el año, ya que podemos usar música y además también de parte de cada grupo y su trote, su derecho que está descansando. Hay grupos que están haciendo una fuerte lucha con el tema común, hay grupos que están luchando por la cuestión de género y vaya, tanto en lo laboral, de todas las cuestiones de educación, también en general, bueno, y, como siempre, los estudiantes, los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos. Pero esta mañana, el centro de aquí en memoria que ha sido inaugurado y se hizo algún recital en el Polo de parte de actividad esta mañana era más oficial y como en todos lados acá las organizaciones como escuelas o como hijos de gran clara Córdoba nacional y bueno y hacen por ahí con este ¿no? Hola. Mira, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Javi? No, otra vez estamos perdiendo la comunicación con el teléfono. Igual, de todas formas, algo al principio se escuchó. Agradecemos esta comunicación. Y bueno, estamos en contacto y a través también de la Red Nacional de Medios a la que perteneces y pertenecemos. Muchas gracias por estar ahí, Vamos a hacer un sumario de las actividades que hizo a lo largo del año y las coberturas que vamos haciendo cada colectivo. Un saludo grande. Gracias. Bueno, bien. Al final algo pudimos escuchar de lo que pasaba en Córdoba. La idea ahora es concentrarnos y empezar a marchar. Están por ser las 6, o son ya las 6 de la tarde. Así que bueno, invitamos a acercarnos a la calle y empezar la marcha y empezar a darle cierre a este programa que estamos haciendo de aproximadamente las 3 de la tarde. Muchas gracias a todos desde acá de Radio La Negra. Gracias a todos, toda la gente que estuvo laburando, a Rafa, Diego, Laura, Mica, Ana, y Pablo, y etcétera. Así que nos vamos despidiendo y seguimos en la marcha en un ratito. A escuchar Los Redondos. Bueno, acá estamos otra vez, estamos en este caso ahora con Betina y con Martín, con lo que nos van a contar por qué también se acercan a esta mesa radioabierta. Bueno, nos acercamos porque hoy es un día de unión, de memoria y también de resistencia. Hay un montón de nuevas luchas que aparecen en la conciencia del pueblo a partir de la desaparición de todos los compañeros, y una de ellas me parece que es la conciencia del territorio, la conciencia que ya viene de los pueblos originarios de la tierra madre, de lo colectivo, que era justamente la bandera de los desaparecidos, sentir al país, sentir América como algo colectivo. Y bueno, nosotros ahora queremos invitar de parte de la Asamblea de Vecinos de Golondrinas a participar en un debate que se está haciendo en cuanto a la intangibilidad de los mallines de Golondrinas, que son los que proveen el agua a todo el paraje, y que nos parece que tiene que ver con los lugares que tenemos que ir ocupando a partir de esta construcción y esta profundización de la democracia, que es el camino que nos marcaron los que están y no están. Hubo una ordenanza que fue aprobada, a ver si no estoy equivocado, por el Consejo Deliberante respecto de la intangibilidad de los mallines en Golondrina, y fue vetada por el intendente. Exactamente. Contanos un poco cómo fue todo. Sí, eso. Bueno, esta ordenanza fue sancionada o promulgada por el Consejo Deliberante por unanimidad, y cuando llegó al Ejecutivo la vetó. Y para que la gente tenga una idea, nosotros hablamos de mallines, pero seguramente esto llega a lugares donde no saben qué es un mallín. Es un humedal que está en el faldeo de un cerro, que tiene más de 100 hectáreas ese humedal, en la parte alta del faldeo. Y un poquitito más cerca del micrófono, que no se escucha. Ahí está, nos dicen de allá que no se escucha. Bueno, ahí va. Estos humedales dan humedad precisamente a todo Golondrina, que son 2.000 hectáreas. Aparte de darle el agua a la canilla del baño o de la cocina, que es fundamental para todo poblador, eso no está, es innegable. Lo fundamental es lo que irriga ese humedal. En este momento están siendo loteados, están siendo canalizados para secarlos y convertirlos en tierra inmobiliaria. Bueno, un grupo de vecinos, que todo se inició, no sé si ustedes se acuerdan, por la antena que estaba allá en Golondrinas, una antena para celulares. Comenzamos a reunirnos, y una vez que conseguimos que la antena la saquen, bueno, comenzamos con esta nueva lucha, que es la protección y la intangibilidad de los mallines de Golondrinas. Por supuesto que esto, como decía Betina, es la continuación de algo, y no solamente está ocurriendo en Golondrinas, sino que está ocurriendo no solo tampoco en toda la comarca, sino en toda Latinoamérica, por el mismo problema, por agua, por tierra y por un problema minero, que es un problema político. Es más complejo explicarlo, pero al entrar en crisis todas las monedas, papel, moneda, el único fondo de respaldo es el oro, y entonces las mineras van a hacer cualquier cosa para, y esta es una nueva forma de resistencia que tenemos. Y proteger esta agua es sentar jurisprudencia sobre todas las aguas que se usan para la minería o para lo que sea. Eso más o menos. Y ustedes entonces están diciendo, hay una convocatoria para juntarse, ¿qué día y a qué hora lo podemos repetir? Es el jueves a la mañana, horario a confirmar, en el Consejo Deliberante de Lago Puelo, en la sesión del Consejo, donde tendrían que volver a aprobar la ordenanza. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Además de eso, todos los jueves a las 8 de la noche en el Centro Comunitario de Golondrina, la Asamblea se reúne a discutir todos los proyectos a llevar adelante. Nada más, y muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acercarse. Bueno, estamos ya por empezar la marcha. La idea, nos decían recién que estas siluetas que se ven acá adelante son siluetas que llevan los nombres de Desaparecidos en Democracia, que la idea es que en el momento de la marcha puedan ser llevadas como acompañándonos en este momento y estando recordándolos a todas aquellas personas que fueron desaparecidas en Democracia. Así que les pedimos ya a todos aquellos que están por acá que poder ir ubicándose como para arrancar la marcha sobre la calle y vayan tomando los carteles, las siluetas para ir llevando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.